el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados Nacional, pero además candidato a gobernador por el Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe, Agustín Rossi. Diputado Rossi, ¿cómo le va? Marcos Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Bueno, tratábamos de rescatar algunas cosas de las que dijo la presidenta en un extenso discurso, pero bueno, este título ha resaltado. No sé si a usted le pasó lo mismo cuando la escuchaba, ¿no? Bueno, es una de las cosas que nosotros venimos planteando en la provincia de Santa Fe, que la sola existencia de políticas macro que favorezcan el crecimiento económico y el desarrollo con inclusión social no significa que eso no tenga distorsiones hacia el interior de cada una de las provincias. Claro. Y que la responsabilidad de que esas distorsiones sean corregidas son de parte de los gobiernos provinciales. Que los gobiernos provinciales no pueden delegar la totalidad de la responsabilidad en la generación de empleo y en las políticas de desarrollo macroeconómico en el gobierno nacional, teniendo una actitud absolutamente pasiva en lo que significa la orientación de las producciones hacia el interior de la provincia de Santa Fe, digamos, claro. Por ejemplo. Yo, en el sábado pasado, participé de un debate donde claramente planteé y di datos del censo del 2011, ¿no? Del censo del 2010. El censo del 2010 está que la Argentina creció en población alrededor del 10,6% durante los últimos, del 2001 al 2010. Sí. Y la provincia de Santa Fe creció el 6,7%, o sea, creció por debajo de la media nacional. Claro. Es decir, que no se generaron en la provincia de Santa Fe los niveles de empleo necesarios como para contener a su propia gente, ¿no? Claro, absolutamente. Yo pensaba... Así que me parece claramente que ahí se nos indica, es un indicador claro de lo que necesitamos fortalecer en cuanto a nuestra política industrial, ¿no? Le quería preguntar por la campaña en sí, digo, porque ha habido varias movidas de campaña, si usted quiere, muy orquestadas también por medios desde Buenos Aires, medios concentrados de Buenos Aires, vinculados a la instalación de quien marcha tercero en las encuestas, Miguel del Cel, casi como si fuera un proyecto de estadista, cuando no deja de ser un actor más o menos conocido, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y luego también esta cosa en relación con Carlos Reutemann, cual si Carlos Reutemann fuera una esfinge al que uno pudiera ponerle cualquier cosa, digo, y hablara para casi todos. Y lo escuché a usted bastante sensato en relación con este tema, primero diciendo que Carlos Reutemann nunca fue kirchnerista, y eso siempre estuvo claro por un lado, y luego diciendo también que Miguel del Cel, en estos 5 meses en los que ustedes han estado cada uno haciendo su campaña, no propuso nada, no lanzó ninguna propuesta programática de gobierno para la provincia de Santa Fe. Pero le hago dos reflexiones sobre eso. Sí. Las declaraciones de Reutemann tuvieron repercusión nacional, pero no fueron tapa de ninguno de los diarios de la provincia de Santa Fe. Claro. Así que no fueron novedad para la provincia de Santa Fe. Tuvieron más repercusión en la nación que en la provincia, digamos. No es novedad en la provincia de Santa Fe que Reutemann diga, mire, no soy peronista, no soy kirchnerista, solamente soy peronista. Y por el otro lado, que diga que hace tiempo que no va a los actos donde va la presidenta, y cosa que es cierto, digamos, hace muchísimo tiempo que no viene, ni siquiera vino al acto el 20 de junio, el Día de la Bandera. Claro. Entonces me parece que lo que dijo Reutemann no es una novedad para la política santafesina. En segundo lugar, está claro que hay una operación del multimedio Clarín y asociado al diario La Nación, para tratar de instalar, a inflarlo a Del Cel, digamos, ¿no? Están con el inflador todos los días, tapa TN, bueno, sí. tratando de inflarlo. Bueno, esto está claro que es, así, pero el problema es que en la provincia de Santa Fe hubo un debate. Ese debate se dio el sábado pasado y después de 5 meses y medio de campaña, 5 meses de campaña en la provincia de Santa Fe, que Del Cel no fue capaz de darle a los santafesinos una sola idea. Claro. Una sola propuesta, claro. Una sola alternativa. Me parece que ciertamente esta es la realidad, digamos, ¿no? Entonces, yo me encontré, que fui a debatir y me encontré con un candidato con ausencia de propuestas y otro candidato ausente de respuesta, que fue el candidato del oficialismo, ¿no? Claro. Y en relación con esto, le quería preguntar por esto mismo que usted decía. ¿Cuánto repercute este tipo de campaña mediática? Usted me decía que la de Reutemann poco, pero lo de, del CEL, usted hablaba de esta figura de estar con un inflador para dentro de la provincia, digo, en Santa Fe. ¿Tiene la misma repercusión que tiene en Buenos Aires todo este armado? Dicen que quiere terminar la campaña con este con Susana Jiménez. No, bueno, pero no, la repercusión que tienen esas estas cosas en los medios provinciales es mucho menor que de la que tienen los medios nacionales, sin duda, ¿no? Pero bueno, pero los santafesinos también tendrán la opción de decidir, ¿no? Esto está claro que es así, digamos, lo que creo que hay toda una cosa que sobrevalúa, sobredimensiona la situación. Claro. Rosy, Cecilia Lía la saluda, muy buenas noches. Luego del acto que la presidenta dio en Santa Fe, el gobernador de Santa Fe, Viner, salió a hablar, en realidad salió con un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo algo así como que vuelva muchas veces a inaugurar obras construidas ya por los santafesinos. ¿Tiene alguna reflexión al respecto? Viner siempre hace lo mismo, se va la presidenta y siempre sale con alguna crítica o con alguna ironía, digamos. ¿Qué es eso de inaugurar obras ya construidas por los santafesinos? La verdad que es una gran ironía cercana a la canallada, digamos, ¿no? Porque lo que nosotros vinimos a hacer hoy es inaugurar la iniciación de la ampliación de una empresa de biocombustible en la provincia de Santa Fe, que para llevar adelante la obra de ampliación, la empresa se hizo adjudicataria de uno de los créditos del Bicentenario por el monto de 148 millones de pesos. Claro. El crédito del Bicentenario, como lo dijo la presidenta en su alocución, hoy existe porque, entre otras cosas, no utilizamos recursos corrientes para pagar las reservas, para pagar la deuda, utilizamos reservas para pagar la deuda. Claro. Y tenemos disponibilidad de recursos corrientes como para tener esta política crediticia. Claro. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que decir. Pero bueno, yo siempre digo que el gobernador de la provincia ha tenido, siendo indulgente con la presidenta, ha tenido una actitud mezquina con la presidenta y con el gobierno nacional. Siendo crítico, ha tenido una actitud canalla. Y este Twitter, no lo leí, digamos, ¿no? Me lo está leyendo usted. Tiene esa ironía canallesca que nosotros le sabemos y le hemos escuchado tantas veces al gobernador de la provincia de Santa Fe, porque le vuelvo a decir, si hay alguien que no puso un peso en lo que vinimos a inaugurar hoy, acá es el gobierno de la provincia de Santa Fe. Diputado Rossi. Para que quede claro, digamos, ¿no? Gracias y suerte el domingo. Gracias.